escucha bien cómo el ritmo va, para que puedan bailarlo así. Escucha bien cómo el ritmo va, para que puedan bailarlo así. Oye, qué rica melodía que yo te traigo aquí, pa' que tú lo goces, pa' que baile así, así. Escucha bien cómo el ritmo va, para que puedan bailarlo así. Todo el mundo está gozando, vámonos para el solar. La cosa se ha puesto buena, vamos todos a bailar. Escucha bien cómo el ritmo va, para que puedan bailarlo así. Cantando con esta orquesta, hoy te quiero saludar y te traemos sabroso, qué rico mi cha cha cha. Escucha bien cómo el ritmo va, para que puedan bailarlo así. El que castiga las teclas, Oscar Hernández. Escucha bien cómo el ritmo va.